¡Aupa, Rochaldeón! Está escuchando La Hora del Suicidio, vuestro programa punk de los domingos en Irola Irratia. Hoy hablaremos sobre los Stiff Little Fingers, mítico grupo de Belfast, Irlanda del Norte, los cuales hemos tenido esta semana tocando en el Antroqui, en un concierto de su nueva gira presentando su último disco. Bueno, pues sí, una de las primeras bandas de Irlanda del Norte en realizar este sonido punk, además justo en su explosión en el 77, en Reino Unido. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que fue su... Su primer hit. Sí, su primer single, este Suspect Device, pues uno de sus temazos. Eso es. Pues os dejamos con Stiff Little Fingers y su Suspect Device. Pues ahí estaba este primer single, como decimos, pues arrollador de... Sí, su primer trayazo. Sí, bueno, un single que salió, se editó en el 78, en febrero. Aunque... Y llegó a las listas de los más vendidos. Sí, fue de hecho la... El primer single de punk de bueno, eso, de Irlanda, ¿no? Eso es. Y bueno, esta banda venía ya formada por estos chavales que venían influenciados un poco del... Pues del rock progresivo y tal. De hecho tenían una banda que se llamaba Highway Star, sí, como el tema de los Deep Purple. Eso es. Pero hacían solo versiones de rock, tengo entendido. Eso es, sí. Y sí, me imagino que clásicas y tal. Y pues con la explosión del punk sí que hubo este cambio, que lo trajo el guitarrista Henry Clooney, que es al que creo que primero le llegó. Y sí, como vemos, pues una influencia sobre todo muy de los Clash. De los Clash sobre todo, sí. Y de hecho en su último disco tienen un homenaje, que siempre, bueno, su penúltimo disco, que siempre tocan en directo. Y bueno, pues aquí es cuando empezarían a tocar punk y qué buen punk. Eso es. Y bueno, y decir que el nombre que pillaron para la banda, si bien el anterior venía de los Deep Purple, pues esto viene del tema homónimo de Vibrators. Eso es. Un tema de su primer álbum del 77, el Pure Mania, que es este Stiff Little Fingers que vas a escuchar ahora mismo. Bueno, pues ahí estaba este tema de Vibrators que da nombre a la banda que hoy nos ocupa, los Stiff Little Fingers. Eso es, y un tema más rock and rollero, los Vibrators, que eran más punk, más primerizo. Sí, bueno, otra influencia también para esta gente. Los Vibrators, los Clash, y ahí vendría todo su punk, su reggae. Sí, eso es. Y bueno, ya con la formación ya con la que pillaron el nombre, que serían pues Jake Barnes, pues yo creo que el único miembro que ha estado en todas las etapas. Hasta hoy en día, cantante y guitarrista. Henry Clooney, Ali McMordy al bajo, que también ha vuelto hace mucho. Sí, hace un par de años. Sí, claro, tú el otro día les viste con ese con también, claro. Y Brian Fallon a la batería. Pues con esto grabaron este primer single que os hemos puesto antes, el Suspective Eyes. Sí, que de hecho esto, si creo mal no creo recordar, lo grabaron un casete que ponía que era un casete bomba. Y los de la discográfica les volvieron a pedir otro casete porque dijeron que la se lo tragaron, vez, sí. Lo echaron al agua porque pensaban que era una bomba, de verdad. Sí, claro, les causaría bastante risa a esta gente, vamos. Claro, hay que ser cenizo también. Sí, sí, muy cenizo. Y bueno, claro, bueno, decir también que, es que todo esto joder, es un contexto... que... claro, no, hablar un poco del contexto, que claro. Steve de Fingers, pues bueno, no, ya hemos dicho que viene de Irlanda del Norte en esta época, pues Irlanda del Norte de los 70, en Belfast. En mitad del conflicto, sí. Y bueno, y pues también una banda, de sobre todo de las de punk, que igual de esta época, a las que más conozco es a los Undertones y a los Outkast. Sí. Los que más hablan, es que te tocan este tema. Igual otras bandas lo sí que pasaban de ello. Sí, los Undertones, de hecho, creo que les dijeron a los Steel Little Fingers que era muy sensacionalista. Eso, sí, como que banalizaban sí, el conflicto. Y en cambio, los Steel dijeron que es mejor eso antes que ignorarlo completamente, como los Undertones. Sí, hay que decir que de todas formas, como que sí que les vino alguna idea de algún manager, el tema de que sí que metiesen un poco de referencia al tema del conflicto, ¿eh? No... Claro. Sí, era un tema muy jugoso para... Sí, también, está claro. Y bueno, ya estaba toda la discográfica así más metida que la leche. Claro. Y bueno, pues, pues si te parece bien, Astola, vamos a acabar con este primer single poniendo lo que fue su cara B, otro tema que también, claro, esos temas también saldrían luego en el primer disco. Material, aunque es otra grabación. Sí, otra grabación que me gusta menos. Estoy de acuerdo, me gusta mucho más esto, la single. Esto tiene un sonido más punk. Venga, pues vamos a escuchar este Wasted Life, de este, la cara B de este single Suspect Device. Bueno, ahí estaba este tema, Wasted Life, dedicado pues a la vida militar, vida despreciada. Eso es, bueno, también otro tema que tocarían bastante los, sobre todo en esta primera etapa, los Steel Littlefingers. Sí. Claro, bueno, Irlanda del Norte, pues, pues al nivel que se metió el ejército, pues ya se veía cómo, claro, cómo estaba el rollo. Además, siempre han tenido ese mensaje pacifista, sobre todo los Steel Littlefingers, que yo creo lo que han plasmado siempre en las letras. Igual, claro, sin mojarse ni para uno ni para otro. Ya, eso no se moja, sí, mucho, pero bueno. Igual haciendo un análisis de la situación social, que, claro, o sea, del absurdo que... Sí, bueno, los chavales que vivían ahí, pues, ¿qué iban a pensar? Sí, ¿no? Claro, o sea, esa percepción, ¿no? De que, hostia, qué absurdo, ¿qué es esto? Claro, claro. Claro, esa es la historia. Y bueno, pues esto era, como decíamos, su primer single, un primer single que también les puso en contacto con John Peel. Eso es, con John Peel, y ahí grabarían sus sesiones, que sacarían más adelante. Eso es, sí, que fue también el que les puso en, yo creo, en contacto con Rock Trade, este famoso sello punk, que bueno, que además su primera referencia fue este Inflado el Material de los Steel Littlefingers. Y bueno, pero bueno, antes de eso, hay otro single en el 78 que vendría, pues, Otro tema yo creo mítico de esta banda, que es el Alternative Ulster. Sí, el más mítico yo creo, sin duda. Seguramente, ya también una banda con muchos singles, que eso se echa de menos. Sí. Es que de cada disco tenían un porrón de ellos. Eso es, sí, de hecho, sí, les gustaba... Sí. Y encima lo bueno es que eso, con otro sonido que el del disco. Sí, bueno, por lo menos estos primeros, ¿eh? Sí, sí, estos primeros. Sí, además, bueno, de hecho, algún otro disco, pues les gusta la idea de singles, como que los singles era lo mejor que había, sí, y como sí, sí, tenía ese concepto del LP que metes un poco la morralla, y... Sí, de hecho, en alguna entrevista decían que el tercer LP, el Go For It, quería que fuese una especie de LP de una recuperación de singles o algo así. Vamos. Y bueno, pues si os parece bien, vamos con este Alternative Ulster, pues también un tema que habla de, pues, de la situación del Ulster, claro. Y bueno, y la percepción de estos chavales al respecto. Y bueno, mucho más recomendable para mí esta versión del single que la del LP, sí, sin duda. Mucho mejor, o sea, el LP asesina un par de temas. Desde luego, un ejemplo va a ser este. Así que os dejamos con la versión buena, que es esta del single, Alternative Ulster. Pues vaya temazo de los Stiffly the Fingers, joder, y bueno, pues yo también creo que un nivel al que no llegarían, al que no volverían también, no, a la hora de hacer temas. Bueno, su segundo disco pues sí tiene temazos, pero tanto como estos... No, es empezar con un pie demasiado grande. Estos dos primeros singles es que son una auténtica maravilla. Sí. Y pues vamos a poner de hecho la cara B, que es otro temazo, que igual por ser cara B... ¿Nunca se regrabó este tema? No, es así, una pena. Así como la mayoría de singles que han grabado tanto las caras como claro, la B. Bueno, es una pena o no, porque nos han dejado este que estaba perfectamente también y tal. Sí, al final es la putada de no tener el disco, pero con este sonido mejor. Pues sí. Y bueno, luego ya pues las ediciones en CD más adelante pues ya se han encargado de meter estas, claro. estas pistas ahí en forma de bonus track y tal. Pues vamos a escuchar este 78 Revolutions a Minute. Un temazo de su año, el 78. Vamos con ello. '69, it was fun. You sail, but by 79, it's gonna be mine. I said. Badakizute datorren abenduaren 5ean, 9ean Deustoko Gaztelokalean kontzertuak egongo direla? Bai, Irola Irratiaren aldeko kontzertua, ezta? Ta gainera doainik. Hori da. Marmol, Bulk eta Hanget. Oh, punk apoteosikoa. Bueno, siniestro, sí, sí, creo que es un poco siniestro este concierto que se va a hacer, ¿no? El viernes que viene. Llevan velitas y cosas. En la Gaztelokala, pues eso, lo que habéis escuchado en la cuña. Pues un concierto gratis en la Gaztelokala con Bulk, Hanget y joder, y Marmol, que hago una leche. Esos. Sí. Muy recomendables los Marmol, de todas formas. Y bueno, pues nada, esperemos que os paséis por ahí. Lo otro que escuchamos pues era este temazo que habíamos anunciado, de Steve Lee Fingers. Igual por cambiar un poco el rollo y por poner a otra banda de la que ya hemos hablado, los Undertones, pues otra banda también mítica del punk, pop. Bueno, sí, yo diría que esto es el pop punk de verdad. Sí, mucha gente lo define así a los Undertones. Okay. Y nada, pues vamos a poner este tema de su primer disco, que es un temita muy fino, que es The Girls Don't Like It. Bueno, pues ahí estaba pues este temita que os hemos metido de regalo de los Undertones. Uh-huh. Y bueno, también una banda que para mí también tiene bastante tiene un sonido bastante similar. Sobre todo, bueno, igual lo que hemos escuchado hasta ahora es Steel Littlefingers, ¿no? Pero sí que ya en discos como el Go For It o el Nova Disc Hero sí que hay ciertas semejanzas. Sí, había un gustillo también por el pop en Irlanda del Norte, porque los Outkast también. Claro. Otra banda también punk referencial de... Y luego las guitarras con poquita distorsión y demás. Sí. Bueno, hasta el primer disco que aumentaría notoriamente la distorsión de la guitarra. Es un sonido también mucho más limpio. Este de, sí, este de Inflama, el Material. Y hablamos de... Sí, pues de este primer álbum, ya LP de Steve Littlefingers, que como decíamos antes, fue editado por Rock Thread, que fue pues un sello independiente que sacó un montón de bandas punks. Y bueno, que también decir que este primer disco fue el primero en puntuar en los indie charts. De, eso es, los indie charts de... Sí, de Reino Unido. Sí. Y bueno... Creo que ganaron el 14 o algo por el estilo. Sí, me suena que sí, 14. Sí, bastante bien. Y vendieron, creo que recordar, 100.000 copias o algo así. Uh-huh. Y nada, pues os vamos a poner un ejemplo de cómo sonaba este LP, que ya os hemos dicho que tienen lo que son en nuestra, pues para nosotros, peores versiones de estos singles. Pero bueno, os vamos a dejar con un tema que sí que es de este disco exclusivamente, que es el State of Emergency. Solutions, but hate has made you blind. You keep looking around you for something that's in your mind, and you spend the last 10 years of your life in this emergency. Bueno, pues ahí estaba, este State of Emergency, pues un tema bastante crudo de este disco, de este primer Inflammable Material, uh-huh. dentro de lo que había, vamos. Y bueno, un disco que, por mucho que tenga los temas en peor calidad, tiene todo temazos. Sí, bueno, una cosa que se os olvidó comentar antes era que, claro, Steve Littlefingers también se manejaron y se grabaron con su... se editaron con su propio sello, que era Rigid Digits. Y bueno, o sea, aparte de Rock Trade que les hemos mencionado, también estaban ellos metidos en la, bueno, en la producción de este primer disco. Y después, bueno, ya pues en el 79 empezaría a gestarse pues su segundo LP. Sí, en esta época se grabaron un disco cada año. Eso es. Y bueno, el Nova Disc Heroes. Nova Disc Heroes, pues bueno, un disco que... Hombre, era muy difícil superar a la primera época, pero un disco muy, muy digno. Sí, aquí ya sí que se empezaba a notar más influencias en el sonido. Sí, en el reggae y tal. Sí, bastante. Y muy claseros, intentar ser los Clash de Irlanda del Norte. Algo así. Sí, es lo que siempre se les ha dicho un poco también. Claro. Oye, pues mira, ¿qué te parece si ponemos el igual el exponente más reggae de esta de este segundo disco, que es el Doesn't Make It All Right? Sí. Un tema que suelen tocar mucho en directo y que la gente también le sí, reacciona muy bien. Muchos en directo y día. De hecho en el Anchoqui la tocaron y comentaron algo curioso que no sé si entendí bien, pero que como que querían grabar el tema antes que los Specials sin ser de ellos. Igual hay una hostia muy rara. Sí, bueno, decir también... Bueno, igual, después de escuchar el tema, ¿nos haces una reseñita del concierto el otro día? Sí, muy bien. Perfecto, pues venga, vamos a escuchar Doesn't Make It All Right. Got it my way. They really think they know it all, but it doesn't make it all right. It doesn't make it all right. 'Cause it's the worst excuse in the world. It doesn't Bueno, pues ahí estaba esta versión de Steve Littlefingers. Sí, de los Specials. Que luego aquí se rebautizó como Hay algo aquí que va mal. De los Cortatu. Ah, sí, eso es, claro. Claro. Y bueno, vamos a hablar igual del conciertillo que dieron el miércoles aquí. Eso, eso. Nada, pues el miércoles vinieron en su gira de presentación del último disco que han sacado. Que todavía no lo he oído, porque estaba muy, muy caro. Pero, pues eso, un concierto en su línea. No fue muy allá, tocaron bastantes temas nuevos y así, pero bueno, los clásicos siempre quedan. Tanto de Nobody's Heroes como el Go For It con la intro. Y pues hombre, algún tema, algún cambio de ritmo que no me convenció demasiado. Que admitir que ahora el cantante canta mejor que en sus primeros discos, lo cual para mí es algo malo, porque claro, pierde mucho de su encanto. Y hombre, pero son buenos músicos, estaba el bajista original y... pues oye, se mantienen bastante bien para la edad que tendrán. Sí, y... antes de que llegas estuvo el bajista de los Jam tocando una buena temporada con ellos. Sí, estuvo bastantes años, igual más que este, el original. Pues sí, y yo de hecho, cuando les vi en Donosti, creo que les vi con ese hombre, con el bajista de los Jam, vamos. Hostia, pero eso ya debería ser hace bastante tiempo. 2008 creo que fue. Sí, hostia. Pues... Que a mí me sorprendieron para mal, porque venía sobre todo para escuchar eso, los singles, el primer disco, claro, como loco. Y fue un concierto de reggae, pero ya como muy, muy marcado. Luego sí, les volví a ver en Octubre Fest, que me gustó. En el Octubre Fest se tocaron muchos temas muy clásicos. Sí. Por eso me moló bastante. Eso es. Aquí, pues hombre, han optado más por darle un poco cancha a lo nuevo que sacan. Eso es, el rollo. Que bueno, por parte está bien porque no se anclan en lo viejo y no viven del pasado. Pero la gente que les vamos a ver, pues vamos a ver lo que queremos. Está claro. Y encima con esos precios tan desorbitados para darles sí, un miércoles. Sí, la verdad que la entrada para un miércoles será una auténtica burrada. Y bueno, por aquí tenemos al reportero Astola, que fue. Ahí está, muy bien. Y en fin, pues a ver cuando vuelven y esperemos que un poco con los humos más bajados. Uy, y... lo dudo. Sí. Pero bueno. Nada, pero es un grupo que siempre ha venido muchas veces por aquí. Sí, en los últimos años sobre todo, además. Sí, es un grupo como los, no sé, como los Dictators que están viniendo cada año. Eso es. Sí, algo han visto que les ha gustado por aquí. Sí. Y nada, vamos con Hay bastante gente para ser un miércoles, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, ¿eh? Joder, con ese precio, madre mía. Muy petado y bastante más que los Adolescents y TV Smith, que me impresionó sí, bastante. Hostia. O sea, que un concierto que era más barato y eran dos bandazas y que era un viernes a un miércoles y que se pete. Sí, me imagino. ¿El público que juventud o...? No, mayores en sí, mayoría. ¿No? Claro, el precio hace mucho. Claro. Sí que había algunos chavales, pero bueno... Nada, en su mayoría gente de 30, 40 años. Sí. Sí, eso suele ser el público. La vieja escuela. Eso es. De eso viven estos grupos, al final. Sí, sí, está claro. Pues nada, vamos a dejaros con el tema que da nombre a este segundo LP del 80, el sí, Nobody's Heroes. Pues el tema... Se la tocaron en directo bastante bien. Sí, yo también les he visto que se lo hacían. Dos grupos sí que he visto. Pues venga, Nobody's Heroes de los Steve Littlefingers. Dale, pues. Tonight. Bueno, ahí estaba. Uy, va, ¿qué pasa aquí? La leche, que estaba la radio alta. Bueno, pues nada, esto era este nuevo Disquirus de Steel Little Fingers. Y nos vamos acercando al final del programa, la verdad. Y, sí, y solo hemos hablado de dos discos. Sí. De los ocho, así que tendrán. Sí, aunque bueno, yo la verdad es que. Nada, su segunda época no merece mucho la pena comentarla. Y... Sí, sí, claro, tuvieron una etapa de como un yato en los. Sí, en se sacaron estos primeros cuatro discos, tuvieron un parón y luego volvieron. Uh-huh. Pero son discos que no los controlo una mierda. No, y desde que volvieron han parado. Ya en el 87, ¿no? Sí, fue la vuelta. No, en el 87 y no han parado hasta ahora. Eso es. Y bueno, pues ahí siguen. Y nada, pues que vamos a dejarlos igual con el Go For It. Eso es. Como comentaba antes, pues que querían hacer un LP de todo temazos. Y bueno, pues para su gusto del momento le salió esto. Sí, le salió bastante bien. Sí, bastante pop-punk también, ¿eh? Para, sí, para es, mí, no es tan digo. Punk, pero tiene temas buenos. Sí, así demuestra este tema que abre el disco. Y para el mí uno... Ricky Roots, Rockers and Radicals. Roots, Radicals, Rockers eso. And Reggae. Ahí está. Pues nada, vamos con este primer tema de este Go For It. ¿En directo, claro? Sí, claro. And all the races, peace of love, peace down south. Peace in the ghettos all round about. We're all in a one and one in all. So throw away the guns and the wars all gone. Throw away the hunger and the wars all gone. Throw away the fighting and the wars all gone. Throw away the grudges and the wars all gone. Come on, you roots, you radicals, you rock to the reggae, you roots. You radicals, you love to the reggae, you roots. You radicals, you skank to the reggae, you roots. Sister, and the same shall return to you, my friend. I said, don't fight against no color, class, nor creed. Cause undiscrimination is violence breed. I said, we're all in a one, and one in all. So throw away the guns and the wars are gone. Throw away the hunger and the wars are gone. Throw away the fighting and the wars are gone. Throw away the grudges and the wars are gone. Come on, you roots, you radicals, you rock to the reggae, you roots. You radicals, you dump to the reggae. Bueno, pues ahí este era el tema que habría, este de tercer LP. De Mako. Sí, ya sacaron el 81 por Chrysalis. Y bueno, aquí nos vamos a quedar con este repasito que hemos hecho ya, pues a esta primera parte, la parte que nos mola al final, a que hacemos el programa, así que pues esto es lo que os vamos a poner. Tampoco vamos a poner cosas que tampoco nos entusiasman. Sí, de todos modos, el Guitar and Drum tiene algún temita que no me disgusta, que lo suelen tocar en directo. Seguro, yo es que lo tengo muy descontrolada ya esa época, ya te digo, vamos. Ya. Pero bueno, pues con esto os dejamos, con el programa que viene a continuación, de Sir and Bly. Y nada, y para despedirnos de este programa, pues vamos a poner también este tema que da título al Go For It. Sí, que es los conciertos ponen esta intro, no la tocan, la ponen. Qué vagos de mierda. Hay que ver. Pero no nos saldrá igual, algo ha pasado ahí en la digitación, algo que no permite. Pues nada, os dejamos con Go For It y pues hasta el domingo que viene. Muy bien. Dale, ¿a dónde viene?